Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Sumaquilla, suxunguya, suyuyaya. Runa kuna kaspaka kana kanchi carajo. Los medios le ponen ajo, sazonan la información, preparando puro racismo para toda la nación. Que no cacha y macha alicha, alicha, yapacha, ashacha, shinaya, nyukanchi, yaktakuna, y mashachi, vidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta nueva fuga radial. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Nunca de rodillas, ese espíritu nos tiene que acompañar de nuestros taitas y mamás. Esta vez nos convocamos entre Warmis para compartir con ustedes reflexiones y voces urgentes para nombrar lo que pasa en el hermano territorio ecuatoriano. Desde la necesidad de seguir generando contrainformación y de amplificar las voces de las hermanas, hermanos, compañeras y compañeres que están denunciando y resistiendo a la guerra impuesta con violencia por las élites estatales y empresariales, vamos a escuchar material que nos han enviado especialmente para la fuga desde distintos lugares de Ecuador, pero también de Colombia, de México, el material que nos ha enviado una compañera de Bolivia que ahora está por Ecuador. Y también algún material que hemos ido recopilando que creemos tiene muchos aportes para poder entender un poco más la complejidad de este momento tan violento que se vive en distintos territorios. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Entonces, invocando a la fuerza de la resistencia, también desde este territorio mal llamado Bolivia, damos inicio a nuestro especial. Pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo.